desocupado algún espacio escondido en tu alma, de lo que sobre después de que hayas dado es suficiente para sostener mi amor. Estoy dispuesto a encarcelar todo el pasado y a sostener que como eres yo te amo. Claro, deja que viva de vez en cuando en tus anhelos, que sabiéndome tuyo me sostengo. Pero no me dejes sin ti, pero no me dejes sin ti, que si algo me hace sufrir es sentirme olvidado. Pero no me dejes sin ti, pero no me dejes sin ti, todo es preferible a sentir que tú me has olvidado. Tengo por ser como eres, por eso te quiero. Dejo en tus manos lo que queda de mi orgullo, pero que viva en ti como quiera que sea tuyo.